Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio en un nuevo día de actividades, en un día hermoso, radiante, maravilloso, junto a Juan, mi compañero. ¿Cómo estás, Juan? Estoy bien, Mabel, gracias. Estamos en una nueva jornada con hartas noticias que han sucedido en todos los ámbitos, político, estudiantil, de los trabajadores. Hay como hartas cosas que conversar de temas relacionados también con la salud mental. Entonces, recién conversábamos con Lucho la posibilidad de hacer una manifestación donde nosotros presentemos cuáles son nuestras reivindicaciones como pacientes psiquiátricos. Deberíamos hacer una protesta para que nos aumenten las pensiones. Exacto. O sea, para que sean dignas, como el sueldo mínimo. Eso sería una de las principales reivindicaciones. Y también, a lo mejor, pedir algunas cosas en referencia a mejorar los talleres, por ejemplo, acá en el hospital, que prácticamente no hay talleres. Solamente en la sala UME hay algunos talleres, pero la mayoría de la gente que está interna se aburre y pasa puro tomando caldo cabeza y no tiene nada que hacer. Entonces, eso es lo que dicen los pacientes. No sé qué te parece a ti eso. Me parece bien lo que estás planteando. Deberían hacer más actividades porque eso lo rehabilita a los usuarios. Es muy importante hacer actividades físicas, deporte, claro. Pintura. Tú que eres pintor, podrías aprovechar de hablar con las enfermeras para ver si puedes darle clases de pintura a los chicos, para hacer algún taller. Claro, sí, hay posibilidades. ¿Alguna actividad? Claro. Ahora, mira, yo creo que la idea es que de ir postulando algunos proyectos nosotros, y relacionado con el hospital. Por ejemplo, si postulamos un proyecto de talleres para el hospital, o sea que sean financiados por un proyecto, eso sería interesante. Ahí podríamos incluir la pintura y a lo mejor otros talleres que se le pueda ocurrir. ¿Qué te parece a ti, Lois, esa idea? Yo estaba pensando en mi nuevo amor. ¿Sí? Me enamoré eternamente, pluralistamente, democráticamente, sensiblemente, sencillamente, especialmente. Y sí, voy a decir su nombre, Valeria. Pero no me pesca. No me infla. Así que una vez que... Es que ella a lo mejor quiere que tú trabajes, porque a las mujeres les gustan los hombres trabajadores. Yo trabajo con la mente, con por el eso lápiz, a lo mejor no te da oportunidad. Pues Juan, yo quería preguntarte algo. ¿Cómo sí. podemos hacer para que nos paguen un sueldo acá por trabajar en la radio? ¿Con quién tendríamos que hablar? Porque sería bueno que nos dieran un incentivo, aunque sea la plata de la micro, que nos pagaran. ¿Quién nos puede asesorar en ese aspecto? Mira, yo creo que las asesorías las tenemos que buscar nosotros, y todo lo tenemos que hacer nosotros, porque nadie va a mover un dedo por nosotros. Así es la realidad. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por, como decía yo delante, ver la posibilidad de postular a proyectos y así financiar la radio, porque nosotros llevamos 7 años a puro ñeque. Yo llevo 2 años. Ya, imagínate yo que llevo 7. Llevo 7 años, soy uno de los fundadores de la radio, y toda la plata, digamos, del costo de venir y todo eso, sale de los bolsillos nuestros. Entonces ha sido sacrificado. Incluso hay gente que de repente ha dejado de venir porque no tiene plata para la micro. Me acuerdo del caso de Jimena Rivera, que en paz descanse, que falleció hace un poco tiempo atrás, ella estaba viniendo a la radio, es una poetisa, y... ¿Cuál, la señora de pelo corto? Sí. ¿Murió? Sí. ¿De qué murió? No tenemos claro la enfermedad. Una que hablaba bien, que modulaba bien, que era de pelito cortito así, sí, mayor. Con lente. Sí, pues si yo la alcancé a conocer. Sí, pues la Jimena Rivera sí estuvo viniendo para acá. Ella dejó de venir porque no tenía plata para la movilización. Porque estaba viviendo en Quilpué y el pasaje entre Quilpué y Valparaíso vale 600 pesos. Entonces para ella era mucha plata, 1200 pesos. Y así han habido otros casos más. Entonces, por eso que es urgente, digamos, que nosotros veamos una forma de financiamiento, como dices tú, financiar los pasajes. Podríamos hablar con el, ¿cómo se llama? Con el director del hospital. Sí, bueno, aquí está nuestro señor presidente, que podría hablar con el director, ¿no? Yo encantado hablo con el director. Sí. No tengo ningún problema. Le voy a pedir más plata a nosotros. Aparte de algunos beneficios que nos han dado, que se por lo menos dos cupos más para almorzar, o sea, 7 y no 5. Yo lo convenzo. ¿Sí? Mm. Eso quedaría como rey, como presidente. Es que le saco mi personalidad de fascista y me hace el caso en todo. Bueno, como les decía adelante, hay varios temas que conversar esta semana, y una de las cosas que yo quería tocar es el asunto de las migajas que está dando este gobierno a la gente, y no solucionan para nada el tema de la pobreza, digamos. La pobreza sigue siendo tan alta como hace años atrás, y ellos hablan, por ejemplo, de clase media. Dicen, estos bonos son para la clase media y la clase... Nosotros somos de clase media. O sea, no, ni nosotros. O sea, clase media, la otra vez conversaba, calcula que mi papá me decía, clase media para él son, no sé, los médicos, los abogados, gente que tiene buenos sueldos, pero... Y aquí meten a todos como clase media. Aquí en Chile hablan de la clase media, de la gente que nos está muriendo de hambre, esa es clase media. Entonces, ahora hay un bono de invierno. ¿Y nos corresponde ese bono a nosotros? No nos corresponde. ¿Por qué? Porque ¿quiénes lo reciben? Lo van a recibir las personas que tienen 65 años y más años de edad, al primero de mayo del 2013, y que el monto de subvención debe ser menor o igual a 133.275. Solamente esas personas. O sea, este es como la letra chica. Y igual cuando Piñera dice, nosotros eliminamos el 7%, el 7% de salud, y eso también tiene letra chica. Por ejemplo, nosotros a nosotros nos descuentan el 7% de salud, y ganamos menos de esta cifra, digamos. Es pesita de edad, tiene que ser mayor de 65 años para descontar el 7% de salud. Claro, pero nosotros somos pensionados también, pues, y ganamos, es lo mismo. Claro, no tenemos 65 años, pero vivimos de una pensión mísera. O sea, yo creo que nosotros debiéramos plantear esto en una manifestación. ¿Hablar con un alcalde puede ser también? No, yo creo que esto tiene que hacerse en una manifestación pública, con prensa y todo. En la calle, exacto. Hacer una manifestación pública de qué pasa con la salud mental en Chile. Nosotros recibimos los bonos para el 18 de septiembre y para la Navidad. Son 15.000 pesos. Pero solamente ahí nos dan bonos. ¿Sabías tú eso? A mí por lo menos no me lo dan, porque yo me pago por el sistema de FP. Mariel, una acotación. En julio nos dan el aumento de lo que nosotros recibimos, por la sencilla razón de que nos corresponde por ley. Pero no alcanzan a ser 10.000 pesos. Entre 7 y 8.000 pesos que nos dan y con eso tenemos que conformarlo hasta este otro año, para julio del próximo año que nos den la misma cantidad de dinero. Y como todas las cosas suben, imagínate. ¿Y no han hablado de aumentar las pensiones? Porque todos los años las suben 3.000 pesos. Por eso poquito la van subiendo. Por eso te digo, ese es la trampa, que en vez de darnos 7 o 8 mil pesos, como nos correspondería por ley, nos dan 3.000 pesos, y con eso tenemos que seguir aguantando hasta que venga el bono de fiestas patrias. Bueno, ahora vamos a un corte musical. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos, como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy la mañana de celestes solitarios. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy, y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, donde amor, pero donde amor. Bueno, antes de presentar a nuestras visitas que vinieron hoy, muy buenas mozas las dos, así que estamos contentos que nos hayan visitado. Yo quería tocar un poquito el tema del asunto de las reivindicaciones. Como decíamos con Mabel, está el asunto de las pensiones, que son muy bajas. Está el asunto de la falta de profesionales en el área de talleres, por ejemplo, acá no contratan gente para hacer talleres. Y tal vez, como decía Lois, algunas pequeñas cosas que se podrían pedir específicamente para la radio acá al director. Como, ¿qué, Juan? Como el aumento de la cantidad de almuerzo. Todavía no nos instalan internet, que estamos esperando que nos instalen internet, y así seguir avanzando al objetivo que nosotros tenemos, que es tener nuestra propia antena y nuestro propio transmisor, porque estamos saliendo a través de Radio Amiga, de Radio Valentín Letelier, Radio Nieta, no, Radio Bantú y Radio Placeres. ¿Qué día salimos ahora? Porque cambiaron los horarios. En la Radio Placeres estamos saliendo de 5 a 6 de la tarde el día sábado, y en la Radio Valentín Letelier los domingos a las 8 de la mañana. Bueno, ahora la voy a dejar con nuestras visitas, les voy a dejar que ellas mismas se presenten. Hola, buenos días. Yo soy Carolina, soy de Brasil. El año pasado estuve colaborando con la Radio Nicosia de Barcelona, y ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, poder compartir y aprender con los nicosianos y nicosianas, como nos llamamos. Y bueno, ahora que estoy viviendo en Valparaíso, estoy muy interesada en poder aprender con ustedes también y poder colaborar con la radio. Muchas gracias por la invitación también de ustedes a este espacio, que es un espacio colectivo, un espacio político, solidario, que pucha que es importante en el puerto. Es muy relevante para las organizaciones sociales tener la posibilidad de comunicar, de expresar. Y en esa posibilidad de comunicar, yo vengo, soy educadora popular de la Fundación Educación Popular en Salud, EPES, que desde el año 1982 viene trabajando con esta metodología de educación popular, pero también generando instancias de organizaciones políticas en las comunidades, en el bosque, en Concepción también. Y hoy día vengo a invitar a la comunidad de Valparaíso a un proceso de movilización en salud, un proceso que le llamamos Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud. Ustedes lo escuchaban atentamente cuando mencionaban queremos un sueldo, pero un sueldo digno, porque en este sistema tan injusto la dignidad es un derecho humano, que tenemos todas las personas derecho a vivir, todas las personas tenemos que vivir en dignidad. Pero para avanzar en ese proceso tenemos que articularnos entre las comunidades, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar en autogestión también. Así que hay un desafío importante que ojalá en este espacio podamos conversar también hoy día. Anita, en el caso de la salud mental, se da también unas situaciones que son muy incómodas, que el asunto de la discriminación, ¿ya? Mucho más que a los discapacitados físicos, digamos. Nosotros conocemos casos de gente que cuando los empleadores han sabido que se han enterado de que la persona tiene alguna patología, los despiden, simplemente. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de un compañero que es profesor de química. Y él ha trabajado en algunos liceos, qué sé yo, entonces cuando se enteraban de la situación, lo despedían. Y lo esperaban a fin de año y no lo renovaban el contrato. Entonces, claro que no le ponían ese motivo, pero en el fondo era ese el motivo, digo. Y está científicamente comprobado que nosotros, si somos ordenados, mantenemos los tratamientos como se deben, con los fármacos, qué sé yo, no haciendo desarreglos, digamos, podemos hacer una vida totalmente normal. Entonces, eso es, porque yo quería agregar, digamos, que nosotros sufrimos eso, la discriminación, tenemos que andar ocultando, digamos, nuestra patología. Ya, como te comentaba este profesor, del profesor de química, ahora está haciendo una tesis para un doctorado, una persona muy inteligente. Acá ha ocupado cargo de dirigente de organizaciones relacionadas con el hospital, una organización que ya no existe, que se llamaba FADIS, que era la agrupación de familiares y amigos del Hospital del Salvador, y él era presidente, así que es muy conocido acá. Y como decía un compañero recién, Luchito, está haciendo posgrado, y él me dice que se tuvo que alejar de todas las organizaciones, y también fue uno de los fundadores de la radio, ojo, fue uno de los fundadores de la radio. Bueno, pero él se tuvo que alejar de toda organización que tuviera que ver con el hospital y que tuviera que ver, digamos, con su enfermedad, porque lo despedían. Aparecía de repente en una entrevista, en una revista, qué sé yo, y en la escuela veían la revista y ahí, ya, este gallo lo cortaban. Entonces, él me decía el otro día, yo conversando por teléfono con él, que cuando termine ahora su estudio, nuevamente se va a integrar, digamos, a las organizaciones de salud mental. Juan, yo quería comentarte que no están así, porque la terapeuta ocupacional del centro de rehabilitación donde voy yo me está buscando un trabajo y le habló a la persona que me va a contratar de que yo era discapacitada y me quiere contratar. Le contó lo que tenía yo, los medicamentos que tomo, y el lunes van a hacer una reunión y me va a contratar. Claro, eso... No me ha discriminado, me van a ayudar con, claro, el trabajo. Es que esos son programas, Mabel. Son programas determinados, puntuales. Pero yo estoy hablando en general. O sea, en general la situación de los discapacitados psíquicos sufren discriminación. Hubo un caso también porque por ejemplo se estigmatizó mucho la gente con sus facultades mentales con dificultades, digamos, que fue el caso del profesor, no sé si se acuerdan, unos años atrás, que mató a tres personas. Claro, que mató al director de la corporación, parece. No me acuerdo. A un director del liceo, y mató a una hija de una niñita. Entonces, ese caso aumentó más el asunto de la estigmatización hacia las patologías mentales. Entonces, por eso que Raúl, mi amigo, él trata de evitar contactarse nuevamente con organizaciones por miedo a que lo echen, qué sé yo. Raúl Arí, Juan, Raúl Arí. Sí. ¿Cómo está él? ¿Por qué no ha venido a la agrupación? Está estudiando y trabajando. Ya. Dale saludos de mi parte. Sí. Yo estuve en el diurno con él el año 96. Claro, pero eso es más, te doy cuenta, el asunto de tu situación es una cosa, un programa especial. Pero eso, comparado con la gran mayoría de los empresarios y comparado, o sea, es una mínima expresión de... Y dicen que cuando venga el nuevo movimiento estudiantil van a llegar a Santiago a marchar con todos los estudiantes de la Confederación de Presidentes Sindicatos de Universidades Privadas y Particulares y Subvencionadas del Estado para instalar sus demandas. Y años que están luchando por eso y no han logrado nada, y ahora que ahora la candidatura presidencial van a aprovechar los votos para ver qué pasa, si se arregla o no la cosa. No es primera vez que las universidades están pasando crisis. Ya se vio la Universidad del Mar, que fue cerrada y fue tomada por varias veces y fue despachada por Carabineros con las fuerzas especiales que entraron e ingresaron a la Universidad del Mar, ¿o no, Lucho? Y la Universidad del Mar estaba muy crítica, lucraron mucho. Vamos a un corte musical. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Estudiantes, porque son la levadura, pa' que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, amigos, cambiando de tema, yo les quería comentar de un medicamento que mi amiga me recomendó, que me dijo que era para la virilidad. Se llama Dirtop y vale como 1,000 pesos en las farmacias Alcobrán. Y es para que los hombres funcionen. Y dice que dura 5 horas. ¿Qué opinan ustedes al respecto, compañeros, amigos de la radio? Yo creo que si uno puede tener una sexualidad espectacular, yo creo que está bien, ¿po? Pero sigue para nosotros que Dios ponía... Yo no sé qué efecto secundario pueda tener también. No, pero digo, nosotros tenemos, con las pastillas que estamos tomando, tenemos problemas de impotencia, de cosas. Entonces, también nos ayudaría a nosotros, Eso es lo que habría que preguntar. A lo mejor, porque nosotros estábamos conversando el tema de que nosotros, como tomamos pastillas, se nos baja la libido. Se nos baja la libido. Tenemos un problema con la cuestión de la libido. Entonces, por eso Mabel nos trajo este dato, esta solución. Lo que pasa es que las mujeres también que toman pastillas psiquiátricas tienen problemas. Y mi amiga que es enfermera habló con un amigo médico para que me diera una solución porque yo quería tomar el Viagra femenino. Y me dijo que no, que tenía que tomar anticonceptiva, que con eso me iba a volver la energía sexual. Pero el remedio que les traje, mi amiga me lo recomendó porque ella se lo dio a una amiga, que el marido es impotente y es diabético. Y dice que funcionaba lo más bien, no le ha producido ningún efecto secundario. Así que si quieren tomarlo, tómenlo porque les va a ayudar mucho y van a andar muy bien. Gracias. Oye, yo leí en un diario que un fulano de 47 años le pusieron abuelito en la prensa, había fallecido por el Viagra porque se había acostado con una gitana. ¿Qué tiene que ver eso de la gitana? Se acostó con una gitana y para poder funcionar tomó Viagra, tenía 47 años y falleció. Ah. ¿Y un infarto? Un infarto. A lo mejor se tomó una sobredosis. A lo mejor usted tendrá que conversarlo con el doctor. En tu caso, Juan, con el doctor Caviere. Sí. Si querés, pregúntale, acuérdate del nombre, Dirtop. Ya. Así se llama la pastilla milagrosa. Y es barata, ¿eh? Claro, barata. No lo hay, puede ser cierto, o la pastilla, el Viagra que se tomó, o la gitana le hizo un conjuro. Para quedarse con la chara y las monedas. Y como andaba con el billete largo el abuelito este, el viejo verde, el vejete, realmente yo creo que ya no aguantó la ansiedad y se fue cortado. Oye, chiquilla, yo les quería contar a nuestras visitas que nuestro programa generalmente nosotros lo hacemos con los pacientes que están internos, pero hemos tenido algunos problemas con el personal de que está cuidando a los pacientes. Y generalmente hay una persona, entonces nos dicen que no pueden salir porque tendría que venir una persona a cuidarlo acá a la radio y como hay una sola persona no pueden, porque no todos van a querer venir a la radio, entonces tiene que quedarse una persona adentro y una persona afuera del personal del hospital. Entonces nos encontramos con que tienen a una sola persona a veces cuidando a todos los pacientes de un pabellón. Entonces ahí también hay un problema que se nos ha dado últimamente, porque a veces nosotros sacamos las sillas para afuera y tenemos los pacientes acá afuera y ellos hablan, cuentan chistes, cantan, dicen poemas, cualquier cosa. Así que para que si algún otro día vengan, vamos a tratar de tener a la gente afuera. Quería hacer una pregunta a la señorita de Brasil. Juan, ¿me le vas a dar el micrófono? José. Obrigado. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Quería contarle que Lucho, ¿supiste que se murió mi tía de Viña? ¿Te conté? No. ¿Falleció mi tía Yoli? ¿La hermana de tu mamá? Sí, la hermana de mi papá. ¿La alta? Sí, bueno. Sí, la que tenía, la pensé cuando teníamos todas las invitadas yo. Fue la semana pasada. Murió el sábado, la madrugada y el domingo la velada. Y ella tenía una hija en Brasil, señorita. ¿Cuál es su nombre, José? Mi nombre es Carolina. Carolina, claro. Ella tenía nieto y hija y yerno en Brasil. Que viajaron, ella viajó a la pura hija, ¿no? Porque las nietas estaban estudiando. Entonces no podían viajar, no podían. Le mandaban tarjeta y todo, fotos, para que le dejaran la urna y la enterraran con ella. Y ella varias veces viajó en Badic a Brasil, estuvo en Salto y Minas Gerais. Y conoció trajo una vez, trajo cachaza. Licor de caña. Sí, ahí claro, es famoso por la cachaza. Claro, y la moneda entre tiempo está el crucero. ¿Ya no está el crucero o sigue el crucero? No, ahora es real. El real, claro. Y hay una presidenta. Sí, Dilma. Lo ha hecho bien, parece. Sobre todo que ahora nosotros importamos el petróleo de Brasil. De Petrobras, o no, si vivo. ¿O no, Juan? Petrobras es una empresa brasileña. Sí. Petrobras y Lacayo es una industria de carrocería de autobuses y microbuses interurbanos e interprovinciales. Cayo, que es brasileña también. Y lo otro, ¿cómo supo de nosotros usted? porque tengo una amiga que es psicóloga aquí y cuando comenté del trabajo con la Nicosia en Barcelona, ¿ya? Entonces ella me comentó que de la radio aquí y yo me quedé súper interesada en conocer, porque yo encuentro súper lindo el proyecto, ¿no? De la Colifata, de la Nicosia, ahora hay en muchas partes. Y bueno, las que yo pueda conocer, yo feliz voy a visitar y conocer el proyecto. Ya. Y lo otro que quería hacer una consulta es, ¿hay muchos centros psiquiátricos en Brasil? ¿De psicológico, psiquiatría, sí, mental? Sí, pero nosotros con la reforma psiquiátrica ahora no existen más hospitales psiquiátricos, no existen centros de atención psicosocial que son más por territorio, ¿no? Yeah. Pero todavía algunos psiquiátricos existen, pero están porque estamos en el proceso todavía de la reforma psiquiátrica. Pero llegar a ser solo centros de atención psicosocial. La droga es muy fuerte en Brasil, ¿eh? Sí. Pero todas las favelas, los barrios marginales. Eso hay niños de 14, 15, 16 años que andan con cuchillo, y ni siquiera cuchillo, andan con revólver. Y la gente turista que va a entrar a ver, a sacar fotos, a ver cómo es la cosa, los asaltan en los mismos autos y les quitan el auto. A mí me encantan las favelas. Qué bueno. Los encuentros cinematográficos. Me interpreto con los capos, con todo. Es que me gusta ese tipo de película. Después de decir por qué. Sí. Ahora hay muchas películas. ¿Así? Sobre las favelas, ¿verdad? Sí, que en los años 40, 50 y 60 yo me crié con mi abuelo que fue un capo. Entonces esa cuestión me identifica con la educación que él me dio. Gracias. Gracias a usted. Espera, un poquito le voy a preguntar a Carolina. Nosotros cuando estuvimos en Argentina, en el encuentro mundial que nombraba adelante, estuvimos con unos brasileños que tenían una radio. ¿No ha oído hablar de esa radio en Brasil, de pacientes de salud mental? No me acuerdo cómo se llamaba así. Se llama, ¿puede ser que se llame Potencia Mental? Sí, ellos. Sí, sí, sí, sí, son sí. De Porto Alegre, de mi ciudad. Ah, ya los conozco. Sí, conozco, sí, sí, sí, sí. Me acuerdo que había un joven moreno, alto, que fue a ese encuentro con dos niñas de esa radio. Hay una chica que es muy, muy, muy potente en esa radio. Ella siempre está en los encuentros de salud mental y siempre al final de las charlas ella hace un poema sobre qué fue hablado en las charlas. Y sus poemas son así brillantes, sí. Sí, y llevaron incluso un video de ellos hacían radio en la calle, hacían radio, colocaban un puesto en la calle de radio y ahí entrevistaban a la gente y todo. Sí, con Nicosia también hacen eso en algunos momentos. Ahora, Lucho, yo quería tocar también el tema de lo que pasa en Argentina con el Borda. Sí. Es una cuestión terrible, o sea, yo nunca había visto algo tan brutal. Sí. En un hospital, digamos, un hospital psiquiátrico, donde fueron expulsados por la fuerza del hospital Borda pacientes psiquiátricos, médicos, incluso periodistas. Agredidos, sí. Claro, fueron agredidos y sacados a la fuerza. Una cuestión impresionante, impresionante. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Y ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro por eso. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpaza y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, nunca dejó. Siglo XX, cambalache, problemático y femenino. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale la mano, dale que va, y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Alejandro. Se llama Ideas. Busco mi grupo. Yo voy buscando ahora. Ese es mi punto. En esta hora. Si no me importa Dios, ¿qué importa el Espíritu? Busco y busco yo. Ya no soy el mismo. No puedo engañar a nadie. Llevo ya muchos años. Son unos extraños seres. Ya sé quién soy yo. Soy el Espíritu de perdición, atraído por una luz. Giro y giro yo. Ya el cielo no es azul. Fui a los superiores. Es increíble mi audacia. No releí mi sobre. Salí y llegué a esa casa. Veo ahora cómo soy, sin organización clara. Ese es mi color. Oí ideas varias. Esto se llama dulzura. Aséptico, insensible, frío, extraño, extravagante, indiferente, mal amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te olvidé, amor mío. Y es lo mejor, aunque te necesito. Perdóname, por favor. Estoy fuera, soy inoportuno. Eso es, lo entiendo claro. Tú me entiendes. Es un amor imposible. Si hay burócratas, si el fisco se impone. Por ti muere mi alma. Últimos versos míos, que son libres. Se ve maniatado. Oye, ¿qué me dices? Dulzura de amor, suave como la seda. Por ti es mi emoción. Tus detalles me enredan. Alejandro, ¿de cuándo que escribes? Del año 2003. Del año 2003. ¿Y qué edad tenías ahí? Todavía estaba viva mi madre. Estaba en Rouen. Esos poemas se perdieron, pero ahí empecé de nuevo. ¿Ya? ¿Y cuando niño o cuando eras más joven te inspiraste en alguien, en algún poeta en especial? ¿Qué te llevó a escribir? No, lo hice por autodidacta. No quise mirar a ningún poeta, eso, cosas mías. Son cosas mías. ¿Y te gustaría algún... ¿Has publicado algo? No. ¿Y te gustaría? Bueno, sería bueno. Porque acá hay poetas, por ejemplo, en el hospital, o que son pacientes de acá, como el caso de Sergio Olivares. No sé si ubica a Sergio Olivares, uno medio gordito. Que, ¿sí? He oído el nombre de Sergio Olivares. Sí, él ha hecho algunas publicaciones. Ya. Estuvo también Jimena Rivera, la poetisa que comentaba delante que había fallecido. Ella también tiene un par de publicaciones. Sí, de libro. Así que a seguir creando, Alejandro. Tengo más si quieren. Ahora, yo estoy lejos y cerca, distante y aquí mismo. Yo soy el de la cerca, por ahí yo vivo. Pero aquí estoy, eso es real, como un día tiene un sol y los ríos un mar. Es irrefutable, es cierto. ¿Qué le voy a hacer? Estoy en esto, aquí al parecer. Hace unos años que pasaron veloces, hoy día aún sigo, y mi sol se esconde. Sin metas ni objetivos, con nulo interés, y sigo aún vivo. Eso así es. Soy el abandono, la ruina, el mal sabor, la falta de energía. Yo era, y ahora no soy. Esto se llama belleza. ¿Diste la espalda? Sí, es cierto, pero igual te veía. Estás en mi centro, la más linda. Tus soles son llamativos, imposible no desearte. Tienes el toque fino, quisiera hablarte. Demasiado hermosa para mi gusto, en verdad preciosa, un bello fruto. Belleza hay solo en ti, tan, tan especial, que no tiene fin. No tienes tú ningún rival. Estoy contento por conocerte, me diste esa alegría, como quisiera verte, ardiente, mía y viva. Amo tu hermoso nombre, indica lo superior, pues eres mejor entonces, una belleza de amor. Bravo. ¿Qué les parece que de repente dentro de la gente que somos pacientes, haya gente que escriba como Alejandro, o como el caso mío, de Lois, que somos pintores? O sea, de repente como que se desarrollan más los talentos por esas ganas de querer expresar algo, ¿cierto? Yo estaba pensando en cómo esta educación de mercado a veces nos dice que las personas que estudian arte son pintores, quienes estudian literatura son los escritores. Pero lo que también viene a decir la educación popular es todo lo contrario, que en el fondo cada uno tiene un saber. Y en ese saber está la potencia de poder hacer muchas cosas. Entonces el compañero escribe y lo comparte a nosotras, ¿cierto? A nosotros, acá también. Y eso me parece que se da en espacios que son solidarios, en espacios que son populares y horizontales, donde el conocimiento no te lo da un título universitario, ¿cierto? El conocimiento te lo da la vida también. Y eso me gusta, y me gusta también que el compañero lo pronuncie aquí en la radio, que otras personas que vayan a escuchar este programa lo conozcan, porque también es importante reconocernos entre nosotros, porque aquí yo no veo diferencias, la verdad, ¿no? Todos tenemos la palabra, y eso es súper importante, que en este espacio todos tenemos la palabra, y creo que pensando en un proceso de movilización, en un proceso de movilización social, es súper importante la palabra, porque es la manera en cómo le decimos a la opinión pública lo que queremos. Como ustedes decían en un principio, vamos a hablar con el director porque queremos almuerzo, vamos a movilizarnos porque queremos que aumenten nuestras pensiones, queremos que la radio tenga un financiamiento directo, por ejemplo. Y eso es importante, esa es la toma de la palabra. Cuando las feministas de los 70 dijimos lo personal es político, también hablábamos de eso. Cómo las necesidades particulares también son políticas, porque son necesidades comunes, colectivas. La violencia que produce exclusión, y cuando nos excluimos nos silenciamos. Y el silencio muchas veces es cómplice de los abusos. Por eso es importante sacar la voz, como dice la canción de la Anita Tijoux, que ¿puedo solicitar un tema? Podría venir ese tema, ¿no? Sacar la voz de la Anita Tijoux. Que... Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

la gente no sabe, por ejemplo, dicen ya este es bipolar o este es esquizofrénico, paranoico, qué sé yo, y la gente a veces se asusta. Yo, por ejemplo, siempre tengo que andar ocultando que soy bipolar. Yo soy bipolar y siempre tengo que andarlo ocultando. Lo digo a veces ya cuando una persona que de confianza, de mucha confianza. Entonces, tú que estás metido en el tema de la salud, digamos, ¿se han planteado de repente esa problemática que sucede con la salud mental? Sí. Mira, te puedo contar del proceso anterior, el movilizándonos del año pasado, que fue en Iquique, en Santiago y en Concepción. Ahí apareció en las tres regiones una cuestión que tiene que ver con la medicalización, por ejemplo, de las enfermedades, la medicalización de los niños. Pero al mismo tiempo eso genera una serie de estigmas, estereotipos, discriminaciones, y ocurre con la salud mental y ocurre también con los deseos sexuales. Porque, por ejemplo, había organizaciones transexuales en Iquique y en Santiago, y también ellos manifestaban que era súper invisible el espacio que tenían de reconocimiento, porque cuando iban a un consultorio eran llamados por su nombre del carnet de identidad. Sin embargo, en su estética tienen una estética más femenina. ¿Te fijas? Entonces es una necesidad social del encasillamiento. Ah, ¿tú eres bipolar? No, entonces tú te vas para allá y no ingresas en esta posibilidad. Ah, ¿tú eres transexual? Pero aquí me dice que eres un hombre, pero yo te veo como una mujer, entonces no tienes posibilidad de hacer lo que tú quieres. Yo creo que lo que tenemos, el desafío social, porque hay una labor que tiene que hacer el Estado, garantizar los derechos humanos, garantizar el derecho a la salud. Pero también hay una función social que tiene que ver con la movilización, la toma de conciencia de que somos personas, de que somos personas que merecemos vivir una vida digna y una vida justa, en base al reconocimiento, en base al respeto a las diferencias, en base a un amor que no sea basado en el control ni en la violencia, o sea, una declaración de principios en lo social. Creo que es importante tener ese horizonte ético, moral y político que nos permita avanzar más allá de los procesos de las reformas, que si bien son importantes, porque si en el Congreso se emite, por ejemplo, un proyecto, una ley que dice que a ninguna persona se la puede discriminar por tener una discapacidad mental, por ejemplo. Pero vemos que en la práctica, ¿qué ocurre? Al compañero profesor de química lo despiden. ¿Te fijas? Entonces, claro, porque la política, las leyes no tienen una bajada en lo experiencial, en la vida de las personas. Y eso creo que es un desafío que tenemos la ciudadanía, de avanzar en ese proceso, que sea más solidario, como cuando dicen en Bolivia el buen vivir. El buen vivir va más allá de la reforma. El buen vivir es un proceso solidario. ¿Cómo vivimos en comunidad? ¿Cómo generamos espacio del compartir, del conocer al otro? ¿Qué le pasa a mi vecina? ¿Qué le pasa a mi vecino? ¿Qué está pasando con la radiodiferencia? ¿Tienen dificultades económicas? Entonces hagamos una fiesta, que eso es súper común en Valparaíso. La autogestión a través de una fiesta. ¿Por qué no una rifa, por ejemplo? ¿Te fijas? Entonces eso implica también ser solidaria entre las organizaciones comunitarias de acá de la región. Claro, mira, nosotros sentimos el asunto del tema de la salud mental como, nos sentimos como el pariente pobre de la salud. O sea, siempre la salud mental no es considerada en muchas situaciones de beneficios. Por ejemplo, solamente la gente cuando dice, un discapacitado se imagina una silla de ruedas, qué sé yo, una... Algo. Hay que discutir entre discapacitado mental y retraso mental. Supone que personas que tienen discapacidad mental generalmente son más inteligentes que el resto, ¿verdad? Personas que tienen retraso mental y personas que no lo tienen. Sí, correcto. Entonces nosotros con medicamentos y todo puede funcionar perfectamente para hacer todo lo que... Lo que pasa es que la discapacidad mental, en este caso de nuestra, no es una deficiencia, es una discapacidad psiquiátrica. Entonces una discapacidad de tipo psiquiátrico. O sea, podemos hacer vida normal, podemos estudiar, podemos trabajar, digamos, si tenemos un tratamiento adecuado y somos ordenados, como decía adelante, no hay problema. Yo pertenezco a la corporación Breschi, no sé si la han escuchado. Sí, la conozco. ¿Tú la conoces? Sí. Y con gran sorpresa para mi entidad, digamos, no mi persona, me tratan de genio, no de pintor. Como que voy a estar en los libros de pintura de Edvard Munch, Van Gogh, Picasso, Gauguin, Toulouse-Lautrec. Y la verdad de las cosas, ¿por qué? Porque resulta que, claro, aparentemente, digamos, aquí en El Salvador, donde me atiendo, y en la salud mental de la Breschi, estoy sin diagnóstico, pero me dijeron que si tenía o tengo, no sé, las otras partes del cerebro se me desarrollaron fuera de lo normal. Entonces, para la pintura, la persona que cacha, no le va a gustar los cuadros porque son un poco oscuros. Pero yo supe que en Brasil hace uno o dos meses hubo una exposición sobre Modigliani. ¿Supiste tú? Sí, a mí me contaron. Estaban los libros de él, sus cuadernos, sus memorias, todo, todo, todo. Así que viva la educación mental, psicológica y puntual. Sí, quería invitar a las organizaciones sociales y gremiales de la salud para este día lunes 13 de mayo a las 9 y media hasta las 5 de la tarde en la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y vamos a estar realizando un diagnóstico de cuáles son nuestras necesidades en salud en la región y cuáles son nuestras propuestas en salud. Porque la idea es generar ese levantamiento de las necesidades y propuestas, generar un documento que va a ser público, va a tener difusión, y documento que vamos a poder compartir en una Asamblea Nacional de Salud, que la vamos a convocar para el día 16 de octubre, y ahí sería en Santiago, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, donde también esperamos contar con la radio. ¿Se imaginan estar produciendo en vivo el programa? Sería bueno, ¿eh? Entrevistar ahí a los parlamentarios que vaya, a la gente del Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo. Hay que pensar algo así. Nuevamente agradecer el espacio, que además este proceso de movilizándonos es un proceso que pone un pequeño granito en la Fundación EPES, porque la potencia fundamental está en las organizaciones sociales. Así que gracias a la Radio Diferencia, gracias a ustedes también por compartir sus opiniones, por permitirnos a nosotros aquí con la compañera Carol y yo, que además somos de una colectiva feminista de acá del puerto, poder encontrarnos con ustedes. Así que démonos un aplauso entre todos. Bueno, amigos, con Anita y Carolina, que nos vinieron a visitar hoy día, muy agradecido de que vengan, siempre van a ser bienvenidas, así que me despido yo y Mabel. Bueno, queridos amigos de la Red Diferencia, nos vemos el próximo sábado, hasta pronto. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, con la expresión radiofónica